desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. ¿Conoces la radio? La radio es, sin lugar a dudas, el medio de comunicación más extraordinario y maravilloso de nuestro siglo. Ningún otro consigue hacerle competencia. La radio informa, entretiene, provoca, acompaña. Es lúdica, multivalente y multisituacional como ningún otro medio. Ni el cine, ni la televisión, ni el video, a pesar de la extraordinaria ventaja visual que gozan respecto de la radio, consiguen su valor cotidiano, su valor emotivo, imaginativo e incluso su valor político. Luis Bassetts. La radio, un medio de todos. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Seguimos aquí en Radio Universidad Veracruzana, son las 6:46. Nos vamos al programa de Entretanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, o talonean, unos bendigan, venden polea, y con la vida se Radio Universidad Veracruzana en línea presenta Entre tanto entretente. En esta ocasión con Celia Fernández Hernández en la fonoteca, Luis Ventura Jiménez locutor en turno, José de Jesús Ruiz. Somos el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de la radio universitaria. Estamos en el mero centro de la capital del estado de Veracruz, Xalapa, clavijero número 24. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, pues lo hagan en la compañía de todos nosotros. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. En casa de la vecina. su esposo en el salero, clave de rumba tocó. Pero mira, mira, mira qué bonito. Comienza la rumba abuela con el salerito. Pero vengan todos a la cocina, que doña Ana Luisa baila mientras cocina. La abuela en el molcajete armó también su guateque, moliendo con mucho ritmo plátano macho. Soleado y traigo una florecita para mi negra bonita. También traigo fruta, melón colorado, café y hoja santa para la niña que canta. ¿Por qué tanta bulla? Por la culpa del tambor. ¿Por qué ríe el niño? Por la culpa del tambor. ¿Por qué no hay merienda? La culpa del tambor, se quemó el puchero. Por la culpa del tambor, llegó el policía. Por la culpa del tambor, se quedó bailando. Por la culpa del tambor, no puedo dormirme, no. Por la culpa del tambor, se acabó la rumba. Guarden el tambor. Que te va para atrás, pero dura dos más, que guarda ese tambor. Ya pues ya son las 6 de la mañana con 50 de la mañana con 56 minutos aquí en Entre Tanto Entre. Las estrellas brillan sin cesar durante, o han brillado durante miles de millones de años. ¿De dónde toman la energía necesaria para brillar por tanto tiempo? Algunos astrónomos en un tiempo, pues, estaban sin saber cuál era la causa o por qué se daba esto de que brillaban. Y es que lo más evidente era suponer, pues, que se estaban quemando como un pedazo de leña en la hoguera. Pero al hacer los cálculos resultaba que si esto fuera cierto brillarían solo unos cuantos miles de años antes de consumirse por completo. Se resolvió en los primeros años del siglo pasado cuando los físicos descubrieron una nueva forma de energía mucho más poderosa que todas las conocidas hasta entonces, la energía nuclear, que es la misteriosa fuente de energía de las estrellas. Recordemos, para entenderlo, qué es la energía nuclear. Recordemos que toda materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Cada átomo, a su vez, consiste en una partícula central llamada núcleo. Alrededor de esta partícula giran otras partículas llamadas electrones. Los electrones son todos iguales, pero los núcleos son diferentes según el elemento químico al que correspondan. Hay núcleos de hidrógeno, núcleos de helio, de oxígeno, de hierro, en fin. Los núcleos pueden unirse entre sí para formar un nuevo núcleo de otro elemento químico. A esto se le llama reacción nuclear. En algunas reacciones nucleares se desprende una gran cantidad de energía. Esta energía es la famosa energía nuclear. Por ejemplo, cuatro núcleos de hidrógeno pueden unirse para formar un núcleo de helio, desprendiendo en el proceso una enorme cantidad de energía. Así funciona tristemente la célebre bomba H o bomba de hidrógeno. Pero esa misma reacción es la fuente de energía de casi todas las estrellas. Turbante de tres pañuelos. Ardilla, la del turbante, le dijo a su visitante: alba de tu cabeza demasiado te preocupa, porque con tu cola gruesa no te haces una peluca. Genial estaba el consejo que recomendó el cangrejo. Ardillas en el turbante, ahora anda más elegante. La cola la lleva corta, la calva ya no le importa. Ardilla de poco pelo, turbante de tres pañuelos. Ardilla de poco pelo, turbante de tres pañuelos. Con 7 minutos, 7 con 7 aquí en Entre Tanto, Entre Tente de la Radio Universidad veracruzana. ¿Han ustedes oído hablar del mono aullador? Bueno, el mono zaraguato aúlla tan fuerte que su grito puede escucharse a varios kilómetros, ¿sí? Varios kilómetros de distancia. Por eso es más conocido como mono aullador. Ese ensordecedor aullido lo produce cuando el aire pasa a través de su cámara de resonancia que tiene en la laringe. Generalmente el mono aullador emite ese sonido cuando un enemigo lo acecha o algo extraño aparece dentro de su territorio. Aunque es más corpulento que todos los monos de América, es un animal muy tranquilo e inofensivo. Habita en los pocos lugares aún inaccesibles de las selvas tropicales de México. Vive en pequeños grupos formados por machos, hembras y crías y pasa la mayor parte del tiempo en lo alto de los árboles. Ahí encuentra su comida, que consiste en hojas y frutos. El zaraguato se encuentra en peligro de desaparecer y dentro de muy poco tiempo, pues esperemos que no pase esto, pues puede desaparecer. Porque las selvas tropicales mexicanas pues están siendo devastadas y además este mono se caza sin medida. Y bueno, a esto aunada la tala de árboles que se está dando progresivamente, pues está en serio peligro este mono aullado. Famoso mono liso, a la orilla de una zanja, cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso, que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso

otro dato curioso. Tus oídos son tan sensibles que perciben desde el murmullo de las hojas de un árbol movidas por el viento hasta ruidos tan intensos como los que producen los motores de un avión. Si esto lo comparamos como con una balanza, tu oído sería capaz de pesar desde un cabello hasta un transatlántico. Son las 7 de la mañana con 18 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. De la mañana con 22 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Hace muchos años en Francia los hombres y las mujeres del pueblo se cansaron de aguantar a un rey que les mandaba casi siempre para trabajar, ir a guerras que él declaraba, Y es como este rey decía que tenía sangre azul, como él decía que tenía sangre azul, pues él era el más importante que todos los demás. Y era rey, pues porque Dios lo había dicho y decidido así. Entonces los hombres del pueblo dijeron que no podía ser, que todas las personas éramos iguales, ni uno más importante que otro. Fue entonces cuando por primera vez hablaron de los derechos humanos, de lo que a cada quien le corresponde por igual, sin diferencias. Este pueblo planteó la necesidad de poder elegir a su gobernante, del derecho a participar en la elaboración de leyes y obligaciones de todos. Esta idea viajó como una semilla a través de otros países y también, desde luego, pues llegó a México, donde lo recogieron y sembraron los hombres como José María Morelos, que lucharon por nuestra independencia y crearon las leyes de nuestro país. En esas leyes, igual que en Francia, que es un país muy lejano, se reconocía que nadie debería ser tratado con preferencia o al revés, con discriminación. Así desde entonces en México se prohibió la esclavitud. Poco a poco, como un árbol, la semilla plantada fue creciendo. Al principio se consideraban iguales a todos los hombres. Luego se pensó que también las mujeres deberían ser tratadas con esos derechos. Tiempo después se aceptó que teniendo los mismos derechos, algunas personas son más débiles, como por ejemplo los niños o los discapacitados, y que por eso deben ser protegidos especialmente. Se vio también que las autoridades, al tener el poder del gobierno, pueden cometer abusos perjudicando a los demás. Por ejemplo, un policía tiene la obligación de detener a los ladrones, pero si además los retiene muchos días sin presentarlos ante un juez, o si en vez de ser llevados a la cárcel les pide dinero y los liberan, ese policía actúa mal, abusando de su autoridad. Por eso, hace algunos años se creó en México la Comisión de los Derechos Humanos en cada uno de los estados de la República, además de una comisión nacional. Su principal objetivo es vigilar que los servidores públicos no abusen de su poder y respeten los derechos humanos. Bueno, y aquí algunos de los derechos humanos. Por ejemplo, primeramente, la vida, la libertad y la seguridad de las personas es uno de los principales derechos humanos. También igual protección de ley contra toda agresión a tus derechos humanos. El respeto a tu vida privada, a tu familia, a tu domicilio, a tu correspondencia, cartas, diario, tus correos e internet, en fin, a una vida, a un nivel de vida que asegure tu salud y el bienestar de todos. También uno de los derechos muy importantes es circular libremente por todo el país. Cada persona posee el derecho a tener sus pertenencias, aunque hay otras que tenemos y debemos compartir entre todos. Podemos pensar, opinar y expresarnos con libertad. Este es un derecho importantísimo. También otro derecho es la libertad de reunirnos y asociarnos pacíficamente. Tenemos derecho a elegir un trabajo legal y a contar con protección contra el desempleo. La educación es un derecho fundamental que debemos de defender y debemos de ejercer. Bueno, también ejercer los derechos humanos en tanto no se impida a los demás hacer lo mismo. Es también uno de nuestros derechos participar en el gobierno de nuestro país. Excepción. Con cariño nos deben cuidar desde el vientre de mamá. Con respeto nos deben tratar para sentirnos igual. Yo sé cinco palabras que cinco derechos son, que a las niñas y niños nos deben sin excepción. Las alumnos deben brindar para jugar bajo el sol y para crecer fuerte como el mar, la buena alimentación. Cuando son las 7 de la mañana con 29 minutos, me despido, les deseo que tengan un buen día. Esto fue Entre Tanto Entretente, una producción de Andrés de Jesús Reyes para la Radio Universidad Veracruzana. Buenos días, pásenla bien.